cuando te marches mañana temprano. No me despiertes ni digas adiós. Déjame un beso en tu vaso vacío. Olvida mi nombre y mi dirección. No me hace falta que llames ni escribas. Ya me imagino hacia dónde irás. Si me respetas, no dejes que nadie me busque y me nombre tu nombre jamás. Te olvidaré, es mentira. Te olvidaré, no es verdad. No necesito más que algo de tiempo y te voy a olvidar. Te olvidaré, es mentira. Te olvidaré, no es verdad. Dame un poquito de tiempo y te voy a olvidar. Dame un poco de tu tiempo. Yo te voy a olvidar. Dame un poco de tiempo, chiquita. Yo te voy a olvidar. Cuando te vayas mañana temprano, no me despiertes ni digas adiós. No me hace falta que llames ni escribas. No dejes tu nombre ni tu dirección. Te olvidaré, es mentira. Te olvidaré, no es verdad. No necesito más que algo de tiempo y te voy a olvidar. Te olvidaré, es mentira. Te olvidaré, no es verdad. Dame un poquito de tiempo y te voy a olvidar. Dame un poco de tu tiempo, yo te voy a olvidar. Dame un poco de tiempo, chiquita, yo te voy a olvidar. Cuando te vayas mañana temprano, yo te olvidaré.